90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM, 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimadas radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 28 de agosto, estará hablando sobre el ajedrez geopolítico en Ucrania. Esto quiere decir que se siguen moviendo las fichas alrededor de este país, que bueno, generalmente, como sabemos, las cosas no suelen ser pacíficas, pues no nada más porque los países directamente responsables de los problemas están solos, sino que generalmente cuando hay recursos y cuando hay intereses, ahí mismo, pues generalmente hay avispas entendidas como otras potencias interesadas en sacar algo para sus molinos. Y bueno, es un tema que se les invita a participar. Como siempre, en esta ocasión me toca estar por lo menos la mitad del programa solo, por lo cual les invito a que se comuniquen conmigo para que platiquemos un poquito las opiniones sobre la crisis ucraniana. En el 8336-6162, 8336-4203. Bueno, lo primero a comentar es las noticias más importantes en cuanto a lo que sucedió. Tuvimos la semana pasada el aniversario de la independencia ucraniana, ¿sí? Una celebración que ustedes saben, como en México, es algo ya tradicional. Y bueno, en la ocasión ucraniana no nada más fue tradicional, sino que de alguna forma se hizo simbólicamente para tratar de reforzar el concepto de que realmente el país es independiente. Y también se aprovechó por los aliados, pues, para ayudar a Ucrania, al presidente Poroshenko, pues para que pueda tener poder y decirle a Rusia que es independiente y que se quite, por favor, que se salga de la frontera este, en donde están apoyando también mercenarios los rusos, pues para favorecer los resultados políticos ucranianos. Y esto es fundamental porque el señor Poroshenko, que es el presidente, bueno, se le ocurrió también la misma semana disolver el parlamento. Como ustedes saben, el sistema parlamentario, pues es el acumulador de los principales políticos, que ya sea que llevan el país a un lado o a otro. Y bueno, sabíamos que en Ucrania el parlamento estaba dominado antes de la intervención occidental, antes de haber financiado grupos de choque para desestabilizar el país y antes de que se metiera la mano para eliminar a Yanukovych, el expresidente. Pues habían políticos parlamentarios, legisladores, que favorecían más a Rusia, porque ahorita explicaré que históricamente, pues, Ucrania, pues, ha sido más cercano, por lo menos la parte oriental de Ucrania ha estado más cerca a Rusia. De hecho, la idea de Rusia como concepto fuerte comienza en Kiev, en lo que se entiende como el Kievan Rus. Estoy hablando del año 962 de nuestra era. Y bueno, era importante que en esta ocasión Alemania, que fue específicamente quien estuvo ahí en las celebraciones de la independencia con Poroshenko, pues para corroborar el apoyo alemán. entiéndase apoyo de la Unión Europea, con dinero, con parte de un dinero inicial que le da Alemania directamente, porque ya le había prestado al Fondo Monetario Internacional previamente, o sea, la institución occidental más importante, dinero, y ahora Alemania directamente le da dinero a Poroshenko, ya sin un parlamento, para que, bueno, técnicamente para que resguarde la soberanía de la nación, o lo que queda de ella, y en defensa territorial del país, pues como ustedes saben, la lucha por este país empezó a dar desde el año pasado, cuando los europeos pues invitaron a Ucrania a acercarse un poquito más a Europa, de forma comercial, a la OTAN, a esta organización del Tratado Atlántico Norte, pues que es una organización de defensa, que se ha convertido en una organización de ataque también, andan buscando conflictos por todos lados, y lo que se estaba buscando era, bueno, agrandar los confines de la Unión Europea con un sentido comercial, económico, y también agrandar los confines de la OTAN en un sentido más de defensa, y específicamente me refiero a la defensa de Rusia, porque como ustedes saben, la OTAN nace después de las Naciones Unidas, que, bueno, estas Naciones Unidas eran una organización idealista de liberación política, y Occidente, especialmente Estados Unidos, consideraba que había que darle una fortaleza a las instituciones y a los países de Occidente con una organización propia de defensa. En ese momento se puso como el adversario lógico a Rusia, que sí, como sabemos, después de la Segunda Guerra Mundial, tomó mucho poder y empezó a agrandar también sus tierras, sus posesiones en Europa del Este, y pues en ese momento era incuestionado que había que hacer algo para prevenir que los rusos, que la Unión Soviética, se extendiera un poco más. ¿Por qué digo esto como contexto? Porque al final, bueno, lo que llevó a la crisis ucraniana antes de eso fue la intervención de Irak, que como ustedes saben, desde el 2001 la política exterior de Estados Unidos globalizó un bastante más la defensa supuestamente de los valores occidentales, pero que también, como hoy nos demuestra la crisis en Medio Oriente, en Irak, que también se excedieron en esta defensa de valores, entre comillas, y se convirtió en una organización, la OTAN, liderada por Estados Unidos, de ataque, como lo vimos en Irak, como lo vimos en Afganistán, donde finalmente no estaba Osama Bin Laden. Lo vimos en Libia, donde se eliminó al gobierno legítimo de Gaddafi. Lo vimos también en Ucrania, donde se eliminó al gobierno legítimo de Yanukovych. Y lo hemos visto también en Yugoslavia, bueno, en ex-Yugoslavia, donde vimos cómo la OTAN logró arrebatarle a Serbia en la provincia de Kosovo, sí, de forma violenta. Entonces, lo que estamos viendo hoy en Ucrania es que había también que dar a entender en los medios de comunicación que el negocio no era nada más era de Estados Unidos, aunque sabemos que al final las superpotencias a través de la historia pues han querido tener intereses en otras partes del mundo, especialmente donde hay economía. Se sabe que en Ucrania están las tuberías, los gasoductos principales para surtir la energía de gas que proviene de Rusia. Más del 50% pasa por Ucrania. Esto le interesaba a Estados Unidos, no nada más por el dominio geoestratégico, sino también porque realmente lo que estaba buscando era pues poderle surtir gas líquido en tubos a los europeos. Entonces una estrategia era pues poderle ganar ahí el negocio a Rusia en Ucrania, que como ustedes saben, no nada más está defendiendo a Ucrania, porque como ahorita platicaba, históricamente ahí nace como concepto Rusia, sino que realmente, pues, perder a Ucrania sería perder mucha del dinero de exportación energética que va para Europa, sería debilitar esta relación con Europa y también sería, de alguna forma, pues perder relevancia económica, porque se le iría el negocio. Entonces, hago un punto y comento que ahorita que decía que los Estados Unidos eran los que más habían estado sacando la cabeza, ya les había yo platicado en otros programas que se descubrieron por ahí a diplomáticos, pues ya muy confiados, honestamente, ya muy egoístas, diciendo que Estados Unidos tenía abiertamente dinero. Hay una persona que se llama Victoria Nuland, que era la representante de los asuntos ucranianos para Estados Unidos, por lo menos públicamente, y por ahí se comprobó que había dinero, que a través de las ONGs pues habían financiado grupos y organizaciones contrarias a la política doméstica de Ucrania, lo cual, como sabemos, después también se comprobó que ese dinero acabó en grupos de ultraderecha, ¿sí? Se descubrieron fotografías de la señorita Nuland, también se descubrieron fotografías de John McCain, ¿sí? Que estaban participando con grupos de derecha extrema, ultranacionalistas, pues para buscar desestabilizar el patio, pues para que de alguna forma el gobierno que fuera a emerger a raíz de eso, pues fuera bastante más favorecedor de los intereses occidentales. De hecho, se sabe que el ministro Turchenko, creo que se llamaba, que ya dimitió, obviamente, transicional, pues era a favor de Occidente, y en aquel momento, recién calientito, lo que les platico del dinero de Estados Unidos, pues se veía muy evidente que estaba más preocupado Estados Unidos que la Unión, misma Unión Europea, que son vecinos, y que originalmente fueron los que iniciaron el conflicto por haber invitado a Ucrania a participar con ellos. Pues se empezó a ver que Estados Unidos era estaba más preocupado, y de hecho a Europa le estaba empezando a afectar la injerencia de Estados Unidos, porque como ustedes saben, estimado público, las sanciones económicas que Estados Unidos le recetó a Rusia y que después como obligó a los europeos, pues inmediatamente los rusos respondieron con sanciones también en el sector agrícola. Y de hecho, estas sanciones incluyeron el hecho que ya los rusos, por lo menos por un año, van a dejar de comprar alimentos de todo tipo de la Unión Europea. Y tengo que puntualizar y poner entre paréntesis que la Unión Europea es el, por lo menos el 50% del comercio lo hacen con Rusia, ¿sí? Algunos países dependen hasta el 100% de Rusia. Y bueno, en cuanto a la energía, ya les platiqué yo que los europeos importan por lo menos el 40%. Algunos países como Finlandia importan el 100% de la energía de Rusia, por lo cual era importante que, pues, si originalmente Ucrania era el preocupado por acercar a, perdón, la Unión Europea, perdón, era el preocupado por acercar a Ucrania por asuntos comerciales, pues no se veía bien que Estados Unidos estuviera metiéndose pues para o dominar a Crimea, lo cual ya le salió contraproducente, porque ahí hay una base naval rusa, o que se viera una lucha geoestratégica por gas, o que se viera básicamente una lucha hegemónica por el liderazgo del mundo. Entonces, ahora que regreso con el comentario inicial, pues la Angela Merkel, la canciller alemana, como les dije, pues ya estuvo en Kiev la semana pasada. No estuvo acompañada de Obama, y esto simbólicamente quiere decir pues que ahora nos dan a entender, por lo menos en los medios de comunicación, que los más preocupados por Ucrania pues son los alemanes, que son los que están ahorita con el dinero en la Unión Europea, que de hecho son los que imprimen los euros y que técnicamente son los más preocupados porque el euro se mantenga, porque es la única forma para poder tener a una Unión Europea flotando, sobreviviendo. Y también, ya desde el punto de vista nacionalista, porque pues al final Alemania es, según muchos críticos y analistas, quien acabó dominando la Unión Europea por su gran economía, pues es la única forma de evitar que el dólar estadounidense pues acabe copando por completo el comercio y el poder geopolítico de Occidente. Entonces, lo que comento es que Alemania básicamente nos da a entender no nada más que es la interesada comercial con Ucrania y para perpetuar la OTAN y la Unión Europea en Oriente Europeo, sino que realmente da a entender con la visita que es una persona que no nada más va a dar dinero, sino que también ya están armando, vendiendo armas, y le está dando a entender a Poroshenko, al presidente ucraniano, que cuenta con todo el apoyo alemán para tratar de defender la integridad territorial de Ucrania. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir, lo cual también sorprendió a muchos, porque como sabemos, Alemania tiene su maquila principal, la hace en Rusia. De hecho, hay más de 6,000 empresas alemanas en Rusia. De hecho, Angela Merkel habla ruso, es amiga personal de Vladimir Putin. Cancilleres anteriores a Angela Merkel hicieron negocio con Rusia. De hecho, Alemania importa mucha parte de su energía, petróleo y gas. De hecho, tienen una tubería que se llama Nord Stream, en donde directamente conectan para importar de Rusia. O sea, ellos no necesariamente importan directamente de Ucrania. Y esto quiere decir que Alemania, hasta antes de ir a Kiev a este aniversario, pues daba a entender que era estaba como muy indeciso, porque pues tenía el negocio con Rusia. La clase empresarial alemana no estaba contenta con las sanciones porque sabía que había mucho dinero por medio. Pero pues finalmente, como usted sabe, estimado público, las naciones, la política, pues tiene que darle a entender a los medios de comunicación y a la opinión pública que lo que importa primero es el mundo, las leyes, el respeto por las instituciones. Y creo que en este sentido, Angela Merkel, muy posiblemente en contra de los intereses económicos de la clase empresarial, los cuales después tendrá que cotejar, pues da a entenderle al mundo que va a seguir siendo una punta de lanza en esta parte del mundo. Y bueno, ¿cuál es por el lado ruso lo que está pasando? La semana pasada también había un dilema, porque bueno, en la región de Donbass y la región de Lugansk, que son estas regiones de parte oriente ucraniano en donde se están peleando, repito, estos separatistas prorrusos, que sí, hay que no negar que también el Vladimir Putin está posiblemente financiando, pues para evitar que se lleven a esta nación fundacional para Rusia de su esfera de influencia. Como ustedes saben, Ucrania formaba parte de la Unión Soviética. Y bueno, Vladimir Putin no nada más ha venido subiendo el tono, porque bueno, de alguna manera, como he platicado, han venido incitando a Occidente a la Guerra Fría. De hecho, pues hoy escribía ahí en mi columna que pues si Rusia había sido realmente un poder que con la Unión Soviética había perdido gran ímpetu, pues ahora con las intervenciones en, como les dije, Yugoslavia, Libia, ahora con lo de Siria, con el recrudecimiento de Irak, con la injerencia también de Irán, lo de Israel, Palestina, con el surgimiento chino, pues que básicamente Rusia ahora con los BRICS pues ha tenido que subir el tono, no nada más como respuesta, como les digo, de forma natural. O sea, generalmente cuando hay una amenaza fuerte de un lado, surge un balance, sino que también lo tengo que decir como es. También Rusia ha sido un poder imperialista, como cualquier otro, a través de la historia. Y ahora Rusia lo que está haciendo es aprovechar la coyuntura, responder a las agresiones occidentales, pero también, como se vio en Crimea, pues aunque bueno, por ahí hubo un plebiscito, un referéndum, que la gente que estaba ahí se querían ir con Rusia. Honestamente, estimado público, 70% de la población crimea era rusa y se fueron para allá, pero Rusia también tiene sus aspiraciones. Entonces, ya con esto voy a terminar diciendo que Rusia ahorita está cambiando su discurso. Ya de alguna forma se empezaron a dar cuenta los rusos, que aclaro, que la clase financiera y económica oligárquica rusa, pues tienen todo su dinero en dólares, tienen intereses económicos en Londres, en Washington, en Frankfurt, y pues no estaban dispuestos de la noche a la mañana a desestabilizar completamente la región y, más importante, al orden internacional que sigue liderando el dólar, por lo que de alguna forma influenciaron, esto lo pongo como algo muy plausible, a Putin para que bajara un poquito el tono y para que se dejara de la idea que iba a dominar completamente Ucrania, pero que modificara su discurso y un poquito de forma irónica, utilizando la misma idea de la intervención humanitaria, diciéndole a Europa y Estados Unidos, oye, pues tenemos una guerra, ustedes están nada más metiendo más dinero para desestabilizar. De hecho, ya nos dijo Assange y Snowden, Wikileaks, desde el 2006, lo pueden checar, dominio público. Los Estados Unidos ya tienen en Petro Poroshenko, el presidente ucraniano, a su hombre. De hecho, se refieren a nuestro hombre en Ucrania. O sea, hace 8 años ya había dinero, intereses en esta persona que ahora acaba de disolver el parlamento, que era, como les digo, pro-ruso, pues para, con el dinero de Alemania y con ahora las declaraciones fuertes de hombre duro y sin un apoyo legislativo, pues van a tratar de reforzar pues lo que vimos en la Primera Guerra Mundial, que son las fronteras fuertes, de alguna forma para, por un lado, evitar una conflagración, pero como se está viendo la cosa y como ahorita seguiré platicando en el segundo tiempo, pues ya Rusia está en Cuba con Fidel Castro diciéndole que va a ayudar a la isla para poder trascender y sacarle la vuelta al embargo estadounidense. O sea, la Guerra Fría, estimado público, está de regreso y en ella están participando las grandes potencias. Y bueno, acabo diciendo que el último debate era que pues, Rusia quería, como les digo, técnicamente salvar de forma humanitaria, o sea, copiando el mismo discurso de Obama y de Cameron en Inglaterra, pues ayudar a la gente que está ahorita sitiada en la ciudad de Donbass, porque como les digo, y Luhansk, porque como hay bombardeos, que también se comprobó ahí ya públicamente, también Wikileaks, y bueno, la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, más que nada, que ha habido bombardeos por parte de la Fuerza Aérea Ucraniana a edificios civiles en estas regiones que les digo, por lo cual Ucrania está violentando la ley internacional, solapada por los poderes occidentales, y pues Vladimir Putin está tratando de decir, oye, pues quiero salvar a la gente, les quiero mandar ayuda humanitaria, no me permites dejar entrar los camiones, ¿por qué utilizas un doble discurso? ¿Y por qué tú sí quieres salvar a los yazidis en Kurdistán, Irak? ¿Y por qué sí quieres salvar a otras gentes de forma humanitaria, como en Libia y en Siria? Pero no aplicas la misma filosofía para los prorrusos en Ucrania y obviamente para los palestinos en Gaza. Entonces, esto es un poquito el contexto de lo que está pasando. Me voy a ir a corte y ya espero su llamada en el siguiente bloque, porque estamos con una guerra fría encima y están los armamentismos a escala mundial. Y como ustedes saben, el riesgo de guerra está muy latente. No se vayan y regresamos. Hoy más konye jila je Bo si ti la ba lo dunya Ya tin na ba si kata ma ka kile kata ma Mi no ba la, komo ba la Kini kini ko dunya Wo yin ma, wo yin ma Dunya mangene Bila, okadabila, palemalu Saraka delikera tabarado ye Farafina, farafinu torola Ha, farafinu nyanina Farafinu torola, farafinu nyanina Estamos de regreso en Globales, que está hablando sobre, pues no sé, ya sin la Guerra Fría o... tenemos a Fidel Castro ya, ahora que ya se está muriendo y ya llegó Putin a decir, no te preocupes, aquí te empapelamos. Ya está aquí Fabián Espinosa. Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias, ya está aquí el público, ya están las líneas abiertas, 8336-6162, 8336-4203. Para que nos hablen, para que vean que generalmente las cosas son de dos, estimado público. O sea, si nos estamos llevando a la crisis, y si nos estamos llevando a que, por ejemplo, el mes pasado, Putin viniera a Latinoamérica y se pusiera de acuerdo, ya hasta con Israel, creo que le van a importar comida, pues ¿qué nos supone que Israel es de pro-europeo y Estados Unidos? Bueno... Nueva Zelanda, Turquía mismo. Así es. Bolivia, Argentina, Brasil, Ecuador. Ya todo el mundo le va a vender comida, alimentos a Rusia, porque Rusia le cerró el changarro a Europa. Entonces, al mes pasado estuvieron en Fortaleza, Brasil, Están a punto de fundar un banco de desarrollo. Con sus propios fondos. Con sus propios fondos. O sea, creo que no se está ayudando mucho Occidente, Estados Unidos particularmente, en presionar a que el orden internacional realmente cambie y que la gente se harte de las transacciones con dólares. Creo que no está ayudando a la gente que vivimos del dólar. Digo, México se quedó nada más con papel. Sí, claro, seguimos siendo un satélite o provincia. O una provincia. Sí. Entonces yo creo, y no sé, te voy a poner lo que yo veo como en este juego, las piezas en el ajedrez. Para mí el peón es Ucrania. Sin duda. Porque pues lo están utilizando para todos lados, ¿no? Además de que por la importancia geopolítica que tiene, obviamente, ¿no? Ya mencionabas ahorita acerca de las fronteras, tanto a nivel militar como a nivel comercial. Uh-huh. Sin embargo, también existe lo que mencionabas acerca de cómo Alemania, a diferencia de otras partes de Europa, tiene un acceso directo a energéticos sin pasar por Ucrania, lo que facilita que esa pieza se preste para moverse con el dramatismo con el que se está moviendo. Sí, pero antes de continuar con las fichas, pues mira, hay curiosamente, pues ¿por qué no está metido ahí Inglaterra y Francia? Pues porque no es su región. Así es. Y no fue su esfera de influencia. De hecho, Alemania está metido porque ahí fue conflicto nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Y pues también de los Estados Unidos. Entonces, Inglaterra y Francia están en Irak porque ese fue parte del mandato palestino. Uh-huh. Y pues no es como que se van a ir a meter donde Alemania está metido. Así es. Eso es como que ahí estamos viendo ya una división entre los intereses germanos y británicos. Y coordinada como habitualmente lo hacen, de alguna forma, ¿no? Exacto. Entonces, la otra pieza sería la torre. Porque, pues en este juego está defendiendo al peón. Así es. O sea, tú puedes ver el ajedrez de enfrente y el peón está enfrente de la torre. Uh-huh. Aunque también la torre puede ser enroque con el rey. Amagando con el enroque. O sea, que quiere decir que también son mercenarios. Pero al final, la torre me refiero porque es el que ha resguardado a la cuna de su propia cultura. Entonces lo van a defender hasta la muerte. Ahora, también interesante es poner en la mesa que un país como Alemania está produciendo ya cerca del 50% de su energía a través de recursos renovables. Sobre todo eólica y sobre todo solar. Sí, pero la otra mitad se la compran a Rusia y no están todavía listos para transitar. No, claro, vaya. Obviamente Rusia tiene, ¿cómo se dice? Tiene con qué negociar, obviamente, pero es interesante ver cómo se mueve pues estas últimas décadas de combustibles fósiles, ¿no? Sí, o sea, seguimos viendo, como explicábamos en otro programa, una lucha de los países del norte, ¿no? Uh-huh. Que en el siglo XIX se estructuran y yo lo comentaba. Lo comentamos aquí, entre más se pelea el norte, más le abren la puerta al sur, uh-huh, multipolar, pues para que trasciendan. Porque de que lo van a trascender, lo van a trascender. Porque nada es para siempre, ¿no? Entonces continuamos con las fichas. Alemania sería el alfil. Porque viajó inmediatamente en diagonal para llegar ahí a empapelar a Ucrania y salvarlo, ¿no? ¿Y la reina? Bueno, el rey es Estados Unidos. El rey, ok. Porque todavía siguen imprimiendo el dinero. Y siguen siendo los que tienen más armas, pero sus movimientos están cada vez más limitados. Así es, digo, lento y pesado. Qué mejor que la política exterior de Barack Obama. Así es. Para ver que el rey está tuerto, ¿eh? Bueno, ya quisieran los reyes tener drones, ¿eh? Bueno, como los que tienen. Bueno, ese es un ajedrez postmoderno, ¿eh? Y luego, para mí la reina es China. Sin duda. Porque aunque está callado en este conflicto, porque como le está permitiendo a Rusia recuperar su esfera de influencia, pero como quiera sabes tú que es el que tiene mayor extensión. Claro. Ya es la segunda economía. Y es la que se queda con el dinero que trae el rey, además. Exacto. Es la que se queda con el gasto. Es la de los cheques. Es, ¿no?, la de los cheques. Exacto. Muy bueno. Entonces, el caballo, pues es la Unión Europea. Uh-huh. Que se mueve así trastabillando, de que entran y salen. Porque realmente, pues los que imprimen el dinero y los que son más perspicaces, pues es el alfil germano, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ves? Y a fin de cuentas es el que toma las decisiones, ¿no? Es el que impone la política económica en la región, sin duda. Es interesante todo esto porque además hay otras figuras Por ejemplo, Japón, que es un país con una tasa de ahorro interna tremenda, uh-huh. pero el Estado tiene una deuda externa, una deuda... 212 del PIB. 212% del PIB, impresionante. La más grande de todas. Así es, de repente si lo comparas con Grecia, en esa medida en particular es tan peor, pero no se puede comparar en lo más mínimo pues la forma en que vive la gente en Grecia, o el poder adquisitivo en Grecia y el poder adquisitivo en Japón, ¿verdad? Exactamente, y de hecho, qué paradoja que la Unión Europea, pues realmente Jacques Delors, ¿no? Francia, luego Monet, o sea, fue un concepto francés para ponerle un alto a Alemania y para evitar el surgimiento de una potencia como la nazi. Así es. Y bueno, de hecho, los ingleses nunca se acabaron metiendo, pues porque, a ver, yo también quiero contener a Alemania, no nada más tú. Y Francia, pues no estaba como para ponerse otra vez a alinearse con Inglaterra, como hicieron en la Primera Guerra Mundial. Entonces, lo que voy es de que realmente Alemania, por su productividad, no por otra cosa, pues les ganó el changarro, y porque no externalizaron toda la industria como hicieron el resto de los europeos. Entonces, si ahora se quejan de que no hay negocio acá en Occidente, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, pues es porque mandaron, también por una transición natural, mandaron la industria a Oriente, uh-huh. y ahora pues se están dedicando a pura retórica y a las armas. Entonces, sí creo que ahora que les ganó el changarro a Alemania, pues pendía de un hilo la Unión Europea la decisión de Alemania de acelerar ya sea lo de Irak y lo de Ucrania. Porque si no, pues iban a dejarle a Rusia que nada más se posara encima de esta región, y de que los chiitas de Irán, uh-huh. también apoyados por Rusia y China e uh-huh. India, pues también se comieran todo el tablero. Entonces, que la región de Constantinopla, de Asia Menor, fuera dominada por Rusia y Ucrania también, pues esto hubiera sido ya posiblemente el establecer pues un imperio ruso automáticamente, ¿no? Totalmente. Y no hay que olvidar que en la primera guerra de Crimea, pues Rusia fue humillada, ¿verdad? Y no puede permitirse otro evento igual. De hecho, esta guerra pues termina teniendo un impacto permanente en lo que se refiere al tablero de las naciones. Y como bien dices, estaríamos hablando de un imperio ruso, si hubiera sido otro el resultado de la primera guerra en Crimea, ¿no? Sí, porque de hecho la popularidad de Vladimir Putin se ha disparado. Está usando el nacionalismo. No es el demócrata más ejemplar. Aquí hemos dicho que se ocupan dos para bailar. Pero sí también quiero hablar de algo que, bueno, hablaremos en otros programas donde incluyamos a lo del Estado Islámico. Porque sí quiero comentar que eso que decías tú, que Alemania está ya con el 50% de su energía alternativa, o sea, de la nueva era, y a la cual tendremos que llegar forzadamente por medio ambiente y por calentamiento global, sí creo que fue importante que hubo una alineación entre Alemania y Estados Unidos, aunque en lo comercial no se quieran dejar los alemanes de las corporaciones con los nuevos tratados de libre comercio que se quieren firmar, pero te lo digo porque una de las formas de copar, o sea, el dominio mundial de Estados Unidos ya no, o sea, las bases que tiene alrededor del mundo, poco a poco las está teniendo que reducir en poderío. ¿Por qué? Porque no hay dinero y no tiene sentido estarle dando cada vez más poder de los cheques y de la quincena a la reina que es China. Entonces, una de las formas de contener, más que seguir queriendo tú dominar y expandirte, uh-huh. es que tú le arrebatas los energéticos a los países emergentes para que no se consoliden como superpotencias. Me suena eso. ¿A qué te suena? No sé, me suena bastante familiar. Eso de arrebatarle los energéticos a los países emergentes. Bueno. Suena muy cercano. Sí, ya decían por ahí que una de las formas de evitar, por ejemplo, la competencia latinoamericana, pues era evitar su industrialización. Así es. Porque si tú permites la industrialización, pues tienes una competencia. Y por ende, qué mejor que ir directamente a mercantilizar las materias primas uh-huh. de la industrialización pues para que rompas la cadena vertical. Entonces, a gran escala, lo que nos hicieron a nosotros los mexicanos, se lo estaban queriendo hacer a los chinos y a los rusos y a los BRICS, de los cuales forman dos letras. Así es. Para que no tengan los energéticos para que se consoliden. ¿Y por qué lo digo? Porque la ironía y la enorme paradoja es que Rusia y China dependen de combustibles fósiles en 100%. Así es. Entonces, no es como que la nueva era, estimado público multipolar, es de energías alternativas. Limpia, no. No, sino que realmente, para poderle competir a los grandes poderes, pues utiliza las mismas armas. Claro. Y por ende, lo que están haciendo Occidente es, pues, en Ucrania controlando el gas. Digo, por ahí hay una teoría de que quieren desmembrar a Rusia, aunque no creo que tenga que haber una guerra nuclear. Porque si desmembras a Rusia, pues tú acabas controlando completamente el gas. Y lo del Estado Islámico, que ya explicaremos, que fue un Frankenstein, que fue una cabeza de la hidra que ya se está comiendo a sí misma, que ya amenazó a la casa de Saud en Riad, Arabia Saudita. Ahí se controla el petróleo. Entonces, si tú controlas el petróleo en Medio Oriente, donde está la principal fuente, y el gas, en Rusia, pues evitas que realmente tus competidores puedan fortalecerse. Y ahorita que mencionas esas tácticas, me hace pensar que hay, o más bien que suceden en prácticamente los mismos años, la firma del Tratado de Libre Comercio y la desaparición del ferrocarril en nuestro país, en México. Aunque obviamente hay una historia de un sindicato muy corrupto y lo que queramos, pero sin duda el ferrocarril es un medio de transporte muchísimo más económico y muchísimo más eficiente que transportar en camiones consumiendo gasolina, ¿verdad? Y es un área estratégica que no se salvó. Ahora, ¿qué pasa si a un país como México le quitas, que es un país que no tiene ríos navegables como otras regiones del mundo, que es una de las formas de transporte más económicos? No salvas el ferrocarril, que es estratégico, y si no lo creen, le acaban de dar una concesión, creo que es a Grupo México. ¿Los de la mina en Cananea? Creo que son ellos, sí. Sí, pues es Grupo México. Por 100 años. Así es, en pleno siglo XXI. Sí, pues ya nos infectamos el corporativismo también, ¿no? Así es. Si no creen que es No lo estás inventando. O sea, así es. Que lo googleen ahorita. Así es. Pero además, no olvidemos que pues no somos autosuficientes en cuanto a la producción de gasolina, ¿verdad? Entonces, porque nos quitaron la materia prima, ¿no? Nos quitaron la materia prima. Entonces, vale la pena, creo que, hacer la investigación para quien sea un experto en el tema estratégico en cuanto a energéticos y a industrialización. Pero pues en los mismos años firmamos el Tratado de Libre Comercio, no tenemos un sector estratégico como el ferrocarril, y nos hace consumir más gasolina, y ya entrado en gastos con esto del corporativismo, pues hay que recordar el rescate carretero, ¿no? Habría que comparar el monto del rescate carretero contra lo que hubiera significado rescatar a la industria de ferrocarril aquí en México. Y no se trata de que el sindicato era muy poderoso. Digo, ya sabemos que a la Quina lo metieron a la cárcel, y a la señora Elvester, que definía elecciones, también la metieron a la cárcel. Entonces, me hace pensar a mí que que es una táctica más imperialista para que tu vecino del sur, el patio trasero, como le llaman ellos, siga siendo dependiente de ti y te venda el precio que tú le pongas. Bueno, no es nuevo, porque de hecho, no sé si es en la del 17, una anterior en la Constitución, México tenía, me imagino que presionado por Estados Unidos, el que no podíamos desarrollar nuestros propios vehículos automotores. Es cierto. También en la industria farmacéutica hay historia en ese sentido. Entonces eso quiere decir que pues, no querían, como yo decía ahorita, la hipótesis de que no dejes que se industrialicen. Pues porque primero que nada tú le vas a vender, ¿no? Y dos, porque no quieres competidores. ¿No? Y tres, no quieres amenazas. Así es. Porque pues acuérdate que cuando estaba aquí lo del telegrama Zimmerman, y que Hitler tenía echado los ojos aquí hasta en Monterrey, pues por proveedores de acero, ¿no? Y se pudieron haber venido a anclar acá como hizo Heineken para distribuir armas y pues para haberse las mandado ya hechas como bombas al norte. Claro. Entonces había que prevenir. Había capacidad industrial, que era lo que le interesaba. Había la capacidad industrial. O sea, no nos dijeron que no hiciéramos acero, porque no son vehículos automotores. Claro. Pero sí, y lo quiero conectar con el tema que estamos hablando, pues en estar en Ucrania, pues es ir a los recursos primarios, que como tú sabes, además, las commodities, las materias primas básicas, pues es lo que ha enriquecido a Sudamérica y es lo que está recrudeciendo la guerra por África otra vez. Entonces, el mundo sigue siendo mercantilista en ese punto. Entonces, si tú vas a la fuente donde están los mayores energéticos, y si suavemente vas haciendo que todos privaticen, aunque, aclaro, estimado público, ya nadie está privatizando, o sea, México va a contracorriente, y chéquenlo, hay números de eso, es que realmente el mundo no transita a nuevas eras energéticas porque se sigue peleando por lo básico, porque sigue aferrado en la transformación integral, verticalmente integrada. Uh-huh. Digo, seguimos consumiendo acá abajo los productos, pero realmente, pues, ¿cómo transitamos a otra cosa si nuestras clases políticas, que son supuestamente nuestros representantes, pues siguen ahí arriba pataleando los recursos fósiles, ¿no? No sé cómo lo ves. Sí, digo, es como dices tú, no es algo nuevo, es algo que los imperios siempre hacen. Y una plática que yo recuerdo que tenía con algunos amigos hace ya bastantes años era cuando empezaba la debacle de o más bien un poquito antes, de hecho, de la burbuja del 2008. Que ya había comentamos que ya había algunos síntomas, o que ya había algunos economistas prediciendo, o más bien alertando sobre algunos indicadores que no se veían muy favorables. Pues comentábamos que pues un imperio, antes de colapsarse, lo primero que hace es saquear las provincias, ¿no? Es el modelo de Roma por excelencia. Y no podemos ser tan ingenuos en pensar que Estados Unidos tiene una deuda de 17 mil millones de dólares y que no va a extraer todo lo que pueda. 17 millones de dólares. Exactamente, 12 ceros, perdón. En billones de los de ellos, o sea, 17 mil millones de dólares. Como lo miden, perdóname, trillones, tienes razón. 17 millones de millones de dólares. Tienes toda la razón. Son 17 trillones, como les llaman ellos. O sea, tendría que crecer al 40% durante 20 años, ¿no? Así es, imposible. Impagable. Entonces, como eso ya es un hecho. Y no recuerdo el nombre, pero recientemente un comentarista de un medio muy grande, no quiero inventar el nombre ahorita porque no lo recuerdo. Pero estalla y la noticia, el video se vuelve viral, porque él lo que dice es que, dice, oye, los conservadores tachan a Obama de mediocre, de cobarde, de muchas cosas. Y los demócratas, dice, pero lo que nadie está diciendo con claridad, es que el país está endeudado de cerca de 17 trillones. Sí, porque entonces, aparte, en esa guerra de recursos que te menciono yo, uh-huh, pues también estás tú imponiendo la disciplina de Washington del Fondo Monetario. Así es. Y sigues haciendo que la gente dependa de tu moneda. Uh-huh. Y pues, entre más dinero imprimes, haces más adicto a la gente que lo necesita para comprar los recursos que están en el mercado, que tú dominas, porque los mercados no son libres. Y con esto haces que el papel siga inflando, inflando, inflando, y la inflación es natural en este sistema, estimado público, no le crean a las estadísticas, y por ende, lo que tú buscas con eso es que haya una alternativa a tu moneda. Claro. Nada más que hay una estadística histórica que dice que las monedas duran en promedio 100 años. Uh-huh. Entonces, digo, el dólar ya los cumplió. Ya los cumplió el dólar. Los acaba de cumplir. ¿Y como moneda hegemónica ya también? También. Entonces, me recordaste cuando hablabas del Imperio Romano, de que antes de fundirse y que se chupa las provincias, uh-huh, pues el mismo astro solar, el rey, el, uh-huh, sol, uh-huh, que nos calienta, antes de apagarse, uh-huh, explota, se expande, y luego se succiona y ya queda como una estrella enana blanca. Y si era demasiado poderosa en un agujero negro. Invisible. Implota. Exacto. Entonces, así le está pasando a los ingleses, que fueron un imperio impresionante, moralista. Donde no se pone el sol. Y ahora ya se les quiere separar Escocia. Ya no tienen productividad, ¿sí? Por cierto, acabo de leer un artículo muy bueno en The Guardian en el que habla de que es muy preocupante un estudio nuevecito en el cual ellos investigan de las gentes que tienen posiciones de liderazgo o posiciones claves en diferentes estratos del gobierno. Mm. Y entonces ellos investigan cuántas de esas personas vienen de estos colegios privados que son muy elitistas en Reino Unido, como Eton, St. Paul's Boys, todos esos colegios. Y resulta que hay una cantidad enorme. Y entonces el mismo estudio dice, es muy peligroso para un país que las élites sigan siendo tan fundamentalistas. Tan fundamentalistas, tan clasistas, porque pues lo que no tenemos es nuevos puntos de vista, nuevas ideas, y lo que hacemos es perder credibilidad. Pues mira cómo está México, 30 años de dictadura neoliberal, y no le podemos poner el puntito a nadie. Pues que no es Porfirio Díaz, es que no está Díaz, por eso. Pero está una ideología neoliberal que sigue, que pues tiene jugadores, ¿no? Y que no dejamos de perpetuar, y que tiene 500,000 de muertos desde el 84. Pero bueno, hablando de Europa, las repúblicas bálticas que acaban de sumarse a la Unión Europea no se quieren salir, porque acaban de entrar y aparte pues fueron parte de la Unión Soviética, y pues Rusia se los va a comer. Pero Hungría trae un desgarriate, en Bulgaria, en Rumania, que nunca los dejaron entrar realmente, y los checos, Polonia es el único que está con todo en contra de Rusia, pero ya están queriéndose salir de la Unión Europea. Porque, bueno, hay que aclarar que en sí todo Occidente, incluyendo México, no llegamos al 1% promedio en crecimiento económico del PIB. Y estoy incluyendo Estados Unidos, Alemania, a Francia y a Inglaterra. Y a Italia, que son cuatro del G7, ¿no? No llevan al 1%. El péndulo de la economía se movió para Oriente. Seguimos esperando que vamos a regresar a los crecimientos de 4 y 5, no sé de dónde, porque eran crecimientos que surgen con una era industrial, la cual México ya pasó, porque desfasamos todo. O sea, realmente nunca la pudimos profundizar. Nunca quisimos poner refinerías. Ah, es que no tenemos gente, ¿no? Mejor vendemos los recursos. Y, bueno, yo me imaginaba que teníamos un plan eólico o de energía solar, pero no. En Oaxaca no, creo que hay como 5 o 6. No tenemos una alternativa para el petróleo todavía. Y aquí en Ramos Arizpe ya. Exacto. Entonces, bueno, para cerrar con el tema de Ucrania, ¿por qué estamos hablando ahorita de México, estimado público? Pues porque todo está interconectado. Bueno, perdón, antes de eso, no olvidemos que perdimos en este país una oportunidad tremenda cuando se decidió no hacer el canal en el Istmo de Tehuantepec, ¿verdad? Hablando de oportunidades perdidas. Y ya lo están haciendo los chinos en Nicaragua, ¿no? Así es. ¿Ah? Llegamos tarde, otra vez. Otra vez. O sea, el canal de Panamá nos comió el mandado. Para quien piense que con eso es suficiente, pues no. No, y a mí también, digo, hablando de magia y superchería, pues ¿por qué pensar que si vamos a vender de repente los recursos a este sistema que tiene que ver que si hay guerra en Irak y en Ucrania, que porque vamos a vender el petróleo a las corporaciones, va a bajar de precio? Claro. O sea, ¿cómo, güey? Perdón. O sea, si hay una guerra mañana en Irán, el petróleo va a subir a $300 el barril y va a ser negocio para las corporaciones. Claro. No para nosotros, ¿no? Entonces, no es como que de repente si tú lo compraste a 300 en el mercado, ahora le vas a poner un subsidio de 400. ¿O cómo le vas a hacer para seguir prometiéndole a la gente que van a bajar sus recibos? Incluyendo el de luz. Incluyendo el de luz. ¿Amparándonos? ¿O qué? Bueno, recuerda que los gasolinazos ya terminan en diciembre. Ah, claro. Ya vienen las elecciones del 2015. Ya vienen las elecciones en 2015. Claro. Muy bien. Bueno, es un cálculo. Hay que reconocer el cálculo. Es muy obvio, pero psicopático. Pero ¿no? Psicopático. Posiblemente. Sí. Muy bien. ¿Algo que quieras comentar como conclusión? Como mencionas ahorita, pues es importante no sentirnos que estamos fuera de este país, porque estamos insertados en la economía global desde ese tiempo. Somos cada vez más dependientes, aunque no levantemos en cuanto a números, pero somos cada vez más dependientes. Pero lo hemos mencionado muchas veces en el programa, no debemos olvidar que es muy importante también estimular el mercado interno. Pues ahorita es urgente, ¿no? Que es el que tiene siempre un efecto mucho más directo a las comunidades, a la población en general, ¿no? A las comunidades. Exacto. Bueno, y hablas que de alguna forma también el desarrollo se tiene que potentar con algo. O sea, vamos a tener que ver con qué vamos a crecer. Así es. Porque no nada más se crece creciendo. Digo, no es cantinflas, ¿no? Así es. Sino que se crece no también nada más trabajando, sino que poniendo los recursos, la mano de obra. Así es. Y la tierra y la inteligencia a trabajar conjuntamente a favor de la gente. Claro. Y no olvidemos también que crecimiento y desarrollo son cosas que no son definitivamente lo mismo, ¿no? El desarrollo tiene es un cálculo mucho más fidedigno del bienestar de la población en general. Ya no hablamos de los alimentos, estamos importando casi el 43%. Entonces habrá que empezar desde ahí, en la siguiente era, y esperemos que llegue pronto. Fabián Espinosa, gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Estimado público, les agradezco y les recuerdo que este y otros programas disponibles en su blog, danzanegra.blogspot.com. Yo me voy otra vez, estaré trayéndoles noticias de corresponsal, de lugares que ahorita son sorpresa. No se vaya, quédese con este programa. Sergio Becerra va a seguir al pie del cañón en música, audio y controles. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM 90.5.